Bueno, esto es parte del comunicado de la agrupación Paulo Freire, pero para charlar un poquito más sobre esto estamos en comunicación con Héctor Petrovich, que es coordinador, perdón, de la agrupación. Bienvenido, Héctor, a Noticias con Mate. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a vos y a la producción. Héctor, bueno, todo el ámbito universitario está viviendo momentos muy críticos, ¿no? Esto no escapa a la situación del país. No, la verdad que nosotros estamos muy preocupados porque más allá de la situación salarial, que es complicada porque los docentes, desde que empezó este gobierno hasta aquí, si el gobierno no mejora su propuesta, vamos a perder casi un 30% de nuestro poder salarial, y ya tenemos algunos cargos que están por abajo de la línea de pobreza, sino que además hay un ataque muy fuerte hacia este sistema de universidad pública, libre y gratuita como un símbolo, y lo que están intentando es realmente complicarnos al sistema y con discursos que son ya viejos y conocidos desde época añeja en esta democracia moderna de Argentina, ¿no? Héctor, ¿qué hay de fondo en esto del desfinanciamiento de la universidad? A ver, me parece que hay dos aspectos. Uno, el brutal ajuste que quiere hacer este gobierno, que realizó un endeudamiento corto para beneficiar a los sectores financieros del país, generando una deuda que hoy te lleva casi el 87% del PBI, por un lado. Y por otro lado, como siempre decimos, el concepto de universidad pública, libre y gratuita es un símbolo casi contra el sistema neoliberal capitalista, ¿no? Fíjate que yo soy de ingeniería civil de la carrera, dentro de poquito, si tenemos suerte, de 4 egresados que ya tenemos, vamos a pasar a 8, y de esos 8 tenemos 5 que se recibieron gracias a la beca Bicentenario, y 6 que son primera generación, o sea, que son familias, son los primeros profesionales. Lo cual te marca cuál es la característica de movilidad social que tiene la universidad pública, sobre todo en el interior. Bueno, a ese símbolo le apuntan. Ellos quieren la educación como un negocio. Y en la última CRES que nosotros estuvimos ahí, la discusión fue muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y gracias a Dios se puso acá la resolución de que la educación es un público, tiene que estar a cargo del Estado. Pero esto también está de trasfondo, ¿no? Llegar a lograr que la educación sea un negocio y que, bueno, no sea ni pública, ni libre, ni gratuita, ¿no? Héctor, desde la agrupación han planteado alguna serie de acciones para visibilizar esto que está pasando. Mira, nosotros desde un tiempo, esta agrupación la venimos conformando una serie de compañeros del campo nacional y popular de distintas extracciones, porque con preocupación vimos que la actual conducción del CIDUNLAR no termina de enhebrar un plan de lucha como corresponde y para enfrentar la gravedad de la situación. Entonces lo que estamos tratando es de coordinar una serie de acciones con otros actores de visibilización y que no sea separado, que empezamos el mismo partido cuando terminó de una forma de vaciar la universidad, que eso es lo que está pretendiendo el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, planteamos abrazos solidarios a los equipos de la universidad, que nos encontremos, talleres, encuentros de debate, la posibilidad de alguna vigilia de velas y antorcha, digamos, que tratemos de hacer visible el conflicto y sacarlo para la sociedad, ¿no? Héctor, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. No, muchísimas gracias a usted y un saludo a toda la audiencia.